Calles vistas de las ventanas altas, plantas y pateando piedras y juntando monedas, soy un simple auditor. Lunes, martes, miércoles, jueves, el ángel del metro. El metro cada día, ese soy yo. Dispuesto a seguir mis días de oscuridad.